ya no te quieres más. No pierdas tu tiempo, tan hermosa, tan antisocial. Yo no te voy a dañar. Y al otro loco que le guste tu juego, tal vez te saque a pasear. Sabes que yo no tengo dinero, buscando tonto que quiera seguir tu juego. ¿Por qué no me dejas llegar a ti? Nunca me dejas llegar a ti. ¿Por qué no me dejas llegar a ti? Esa costumbre de mostrarse a la gente, tal vez tu forma de hablar. No sabes nada de este mundo y su gente, ni de la era nuclear. Y si te invito a conocer las estrellas, tú me dices que no. Pues soy un loco sin que dado a hablarte, busca otro tonto que te quiera seguir tu juego. Social, yo no te voy a dañar.